mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 con nuestro compañero Julio Pardo. Y aquí en www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra compañera Natacha Bianchi. ¿Qué tal, Luis Angio? Aquí acompañándome como todos los lunes. Muy bien, aquí estamos. Un lunes distinto, un lunes con un paro nacional, con mucha gente que se ha adherido al paro, con otra que no se ha adherido, obviamente. Yo, como se escuchará, estoy un poquito mocosa, pero bueno, cosas de estos fríos y de estos cambios de temperatura. Vamos a tener un programa en donde vamos a saludar a nuestros amigos otorrinolaringólogos, que hoy es su día. Bueno, muy bien. El otro lado vamos a escuchar temas de Rosalén, que me encantó. Yo no la conocí a esta chica, me gustó mucho. No, tampoco. Vamos a recordar a Violeta Rivas, que falleció antes de ayer. Y yo le voy a dedicar el tema de Violeta Rivas a mi mamá, que está por cumplir años y que ella le encantaba el Club del Clan y toda esta música. Mira vos. De esa época. Y también están pasando otras cosas, aparte del fútbol, del cual no voy a hablar, porque estoy harta de escuchar hablar de fútbol y de todo este circo alrededor, con todas las cosas que pasan, con todas las cosas que nos pasan. Y vamos a hablar de gente que no está cobrando su sueldo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que debe estar re preocupada porque cómo salen los partidos, imagínate. Sí, sí, seguro. Meses y meses sin cobrar, trabajando y te siguen hablando del fútbol. Es no sé, la verdad que es cada vez más música y menos tele, menos radio en cuanto a programas así generales, ¿no? Porque son un plomazo. ¿Y qué va a ser? Bien. Sí, yo lo que no entiendo, hablando de paro hoy, el paro fue importante, ¿no? Porque no hubo transporte de ningún tipo, ni terrestre, ni subte, ni tren, ni avión. No, la bici sí, la bici la podías tomar la ecobici sí, te la prestaban por 2 horas, re generoso. Qué bueno, qué Macri, bueno sí, que son, sí. Pero no, lo Macri que... no, Larreta. Bueno, lo mismo, sea igual. Lo que no entiendo es esas personas que son las que protestan, fundamentalmente las pymes, que son los pequeños comercios, ¿no? Perdona, Luis, que me emocioné. Bueno, que son las que están sufriendo más toda la situación económica, porque al haber recesión, al no haber consumo, los negocios están vacíos. Y hoy salí de casa en el barrio, ahí en Villa Crespo, y después viniendo por acá hasta la radio, por Matadero, los negocios estaban abiertos, o sea, no sé qué, que después no se quejen. No se quejen si les viene 3.000, 4.000 pesos de gas, de luz. No hay una forma de manifestar el descontento que no sea ese. Había que haberse plegado al paro de la mayoría de los trabajadores, tanto en las fábricas como en los lugares de trabajo, en los bancos, en las oficinas públicas, en las empresas de servicio. Y los comercios abrieron y son los primeros que están sufriendo porque la gente no tiene plata para ir a comprar. Entonces yo digo, una casa de ropa que abrió hoy, que debe de vender 3 vestidos por semana, hoy iba a vender un vestido más, por ejemplo. Eso es lo que no se entiende, no se entiende. Una óptica que puede vender ¿cuántas? 3, 4 lentes por semana, va a vender hoy, justo hoy iba a caer toda la gente a comprarle. Bueno, ¿saben qué? Jódanse. ¿Qué querés que te diga? Esa es la realidad. Bueno, la imbecilidad, como decía Cordera, ¿no? La argentinidad al palo, bueno, la imbecilidad al palo. Bueno, tenemos un presidente que tiene que aclarar que acá se trabaja, menos mal. Sí, no habría él duda. Él tendría tendría que explicar además para él qué es trabajar. Sí, no, seguramente que no es lo mismo que es para vos ni para mí. En mi caso, el gremio, todos los gremios de salud, por suerte, estuvimos todos de acuerdo y fuimos todos juntos, médicos municipales, UTECBA, ATE, Federación. Esta vuelta no hubo disidencias ni controversias, estuvimos todos de acuerdo. Y bueno, ¿y quién no puede estar de acuerdo con la situación que estamos pasando? O sea, que se puede ir tapando por alguna situación ahora como la del fútbol, pero sí, hay un montón de gente que se está quedando sin laburo. Hay hospitales que están cerrando, así, cerrando. Y estoy hablando del hospital de Luján, por ejemplo. El hospital de Luján, donde tiene un montón de profesionales de la salud contratados de hace mucho tiempo, que tienen un montón de personas a su cargo, de pacientes a su cargo, que le dijeron: flaco, el 30 de junio se acabó. No solamente al trabajador que se queda sin su laburo, lo cual es un montón, sino todo, por ejemplo, en mi caso, los pibes que quedan sin atención de fonobiología, ¿a dónde van a ir a atenderse? Claro. ¿Qué hacen? O sea, ¿cómo es esto de que la salud, de que todas las cosas? O sea, no entiendo qué es lo que están haciendo, o no quiero entender, mejor dicho. Y después todo lo que está pasando con el hospital del Cruce. Tanta bulla que el Cruce, que cualquier cosa vas al Cruce, que hacen implantes, que hacen trasplantes, que hacen de todo, y ahora no va a ser un corno porque también se quedan en bolas. Sí, un supuesto documento de las autoridades desmintiendo todo eso, pero donde además no lo firma nadie. Bueno, pero a ver, mis compañeras del Posadas, nadie me lo, ellas mismas me han contado que echaron gente cuando decían: no, no echamos, en realidad, sí. Sí, hacían una cola, pero horrible, en donde llegabas a una computadora y te decían si te ibas o si te quedabas. Mirá vos qué cosa tan loca. Y la gente que vayan a tomar, las toman como monotributistas. O sea, sin vacaciones, sin relación de dependencia, sin aguinaldo, sin cobertura médica, te enfermas y no cobras. ¿Viste? Entonces es como que decís, no va, ¿viste? Hay algo que me parece que no va, no sé qué es lo que está pasando, o ¿sabés sí, lo que, ¿sabés lo que no va? Escuchar a toda esa gente por televisión, incluso algunos que se dicen de oposición, dirigentes, periodistas, ¿no? Que te dicen: bueno, la situación está mal, pero la verdad que si al gobierno le va bien, nos va bien a todos. No, idiota, no. Si al gobierno le va mal, a todos nosotros los que laburamos todos los días, no va a ir peor. Si al gobierno le va bien, es porque a nosotros nos va a ir mal. Esa es la realidad, porque este gobierno no gobierna para los sectores populares, para las mayorías. Porque sí, mientras este gobierno, hace ya 2 años y medio que está en el poder, ¿sí?, en el poder de los grandes grupos económicos, se han llenado de guita ellos, sus amigotes y los que negocian con la plata nuestra, que nos la quitan. Yo siempre digo, y es algo muy elemental, aunque parezca muy idiota, la plata que no tenés vos en el bolsillo, que no tiene el laburante, la tiene otro, porque es así. No es que la plata se evapora, los billetes no se deshacen, pasa de mano en mano, ¿sí? Y la que a vos no te llega todos los meses, alguien se la llevó, y ese alguien es el que gobierna. Entonces, si al gobierno de Macri le va bien, es porque a nosotros nos va mal. Eso es lo que hay que entender. No es, como dicen muchos idiotas que nos quieren hacer convencer, que si al gobierno le va bien, al país le va a ir bien. No, al país de ellos le va a ir bien. A ver si lo entienden. Acá una compañera mía del hospital pone: lo bueno de saber cuánto cuesta un paro, porque ya te dicen, uy, al haber paro, ¿no?, es que por fin aceptan lo que nunca dicen, que los trabajadores producen riqueza. Obvio, claro. Porque el resto de los días a los trabajadores los tratan como a un costo. Así que, bueno, así Patricia Cabrera, gracias por el aporte. Y lo que vos decías de Cordera, me parece que, bueno, acá Carolina Zunino dice: la flexibilidad laboral es un monstruo grande y pisa fuerte, en este caso aludiendo a otra canción. Bueno, la están pasando mal ellas también. Instalarla en la docencia entre partido y partido, ¿no? Ellos le están pasando mal ahí también, de Chivilcoy, y están también dejando de lado planes de asistencia a los chicos en las escuelas, donde ellos hacen apoyos y también no les están pagando. Bueno, lo que está haciendo María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires es de terror. Uh-huh. Es de terror. La votaron, la subieron ahí en la gobernación, porque Scioli dejó un desastre y esta mujer está, está siguiendo ese desastre y peor todavía. Bueno, después de tanta alegría que hoy nos inunda, vamos a hacer un primer cortecito, una primera pautita, a ver qué onda. Oír. Mortales. Estamos en Oír. Mortales. Siempre a través de la M690 por www.laretaguardia.com.ar. Y acordate que ahora está en un momento de reparación de la página, pero ya tenemos nuestra página www.oidmortales.com.ar. Muy bien. Y nos llegó una información que quienes forman especialistas en educación sexual integral en la Ciudad de Buenos Aires llevan meses sin cobrar. Sí, son trabajadoras del Instituto Joaquín B. González de aquí de Capital, un instituto del gobierno de la ciudad, y para eso estamos comunicados, para que nos cuente cuál es la problemática, Mariela Zarlinga. Esa es docente, integrante del Consejo Académico del Postítulo de Educación Sexual, justamente. ¿Cómo te va? Cristina Varela y Luis Sangió, te saludamos, Mariela. Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, preocupados porque sabemos lo que está pasando allí, en algo que bueno, aquí Rodríguez Larreta lo tiene evidentemente tapado, pero quienes cotidianamente trabajan allí en el instituto y los alumnos saben la problemática. Bueno, pero ¿por qué no nos contás un poquito a nuestros oyentes lo que es? Bien, sí, la verdad que está tapado. Pero es una especie de olla a presión dentro de un contexto bastante, ¿cómo decirlo?, bastante brutal, que es el contexto del intento de desaparición de los 29 institutos de formación docente. Claro. Dentro de uno de los más grandes, que es el Joaquín B. González, que tiene más de 100 años de antigüedad, funcionamos nosotros hace 10 años ya. El año que viene vamos a cumplir 10 años. Y lo que en este momento, por la situación en la que estamos transitando, es que a pesar de estar trabajando desde marzo, dando clases, y ya a punto de terminar el primer cuatrimestre, todavía no tenemos novedades de cuándo vamos a empezar a percibir nuestros saberes. Y en un marco en el que, por ejemplo, habrán escuchado los debates y los argumentos de todos los diputados y diputadas de la Nación respecto de por qué sí o por qué no reglamentar el aborto. Uh-huh. Todo se dirimía a través de la educación sexual integral. Claro. Bueno, las personas que capacitamos a las y a los docentes en educación sexual integral somos nosotras, es el equipo del postítulo del Joaquín. Por lo tanto, parece que deberíamos seguir trabajando gratis para resolver tanto como que sí como que no respecto de la despenalización del aborto. Claro, y ustedes en estos momentos también le habían costado bastante al inicio del año con la inscripción, ¿no? Porque también tuvieron el inconveniente de la inscripción con la cantidad de personas que se habían anotado, ¿verdad? Sí, el problema en realidad empezó porque al mes de marzo no teníamos la resolución firmada. Claro. Había que inscribir a los aspirantes y no había resolución. Bueno, finalmente, con el apoyo del rectorado del Joaquín y por una decisión del equipo docente, abrimos la inscripción sin cupo, como solemos hacerlo habitualmente, porque nos parece vergonzoso decidir de manera arbitraria quién puede capacitarse y quién no. Uh-huh. Tuvimos, en primera instancia, la agradable sorpresa que tuvimos 546 inscriptas, y solo porque se terminó el mes de inscripción, cuando hay posibilidades de albergar como una barbaridad 250 personas. Sí. Así que ya fue traumático la decisión de quiénes entraban y quiénes no, y terminamos en una situación complicada, trabajando con dos comisiones de 120 alumnos, donde, por ejemplo, el instituto ni siquiera tiene aulas para 120 personas. O sea, estamos trabajando en condiciones complicadas ya. Si a eso le sumás que estamos a fines de junio y no cobramos, bueno, cada vez se va haciendo más angustiante la situación. Ahora, ustedes no cobran, Pero ya la resolución la se firmó, sí. Lo que no está es que no están destinadas las partidas. Mira, estamos perdidos en una especie de discusión administrativa, burocrática y política, sobre todo entendemos, porque, no, por un lado, al principio la excusa era que no estaba firmada la resolución para el primer año, pero, por ejemplo, el segundo año tiene resolución, que es la del año pasado. No, claro. Es que tiene que esperar que nadie firme nada, era simplemente llamamos a firmar el alta, la fuimos a firmar hace un mes, y todavía siguen sin depositar los sueldos. Entonces es extraño porque ni siquiera hay justificaciones que tengan que ver con problemas administrativos que no tenemos resolución. Tenemos las dos resoluciones ahora y lo que no hay es novedades del cobro. Entonces es complicado. ¿Cuántos docentes y cuántas docentes están involucrados en este tema? Más o menos. El posito no tiene 12 docentes. Ajá. Tampoco es vos gran cantidad. No, y eso es lo más loco. O sea, de hecho, gran parte de los asuntos educativos de los últimos meses del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires están dirimiendo respecto de esta temática y sobre las espaldas de 12 docentes que estamos trabajando gratis. Y ustedes, quiero pensar que son empleados del gobierno de la ciudad efectivos. Esa es otra de las condiciones nefastas en las que trabajamos. No somos planta funcional del Joaquín, o sea, no pertenecemos al equipo docente del Joaquín, los títulos sí, el Joaquín M. González trabaja codo a codo con nosotros, pero el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no se decide a entregar las horas necesarias para que seamos planta funcional. Entonces nosotros trabajamos con unos contratos súper precarizados, con altas y bajas todos los años, no cobramos vacaciones, no tenemos aguinaldo, no tenemos posibilidades de licencias por ningún tipo de cuestiones. Son monotributistas. No somos monotributistas, tenemos contratos en los que subimos y bajamos. Incluso los monotributistas pueden aspirar a obra social, ¿no? Claro. Por la cantidad de horas y todo eso, estamos como complicadas al respecto. Sí. Y de hecho, tenemos todas las exigencias de trabajar en un instituto como el Joaquín B. González, que con toda la excelencia académica que tiene, pero no somos planta funcional. Entonces, nuestra situación es súper precarizada. Todos los años tenemos circunstancias en las que se atrasa nuestro pago, se traspapela la documentación de alguna, y un laberinto infinito en formación docente para lograr cobrar nuestros sueldos. ¿Ustedes dependen del Ministerio de Educación de la ciudad? Sí, y de la parte de formación docente, dirección educación superior, dirección de formación docente, del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿y quién sería, vamos a decir, la autoridad con la cual, digo porque en algún momento por ahí si nos atienden los podemos llamar para preguntarle qué pasa? Sí, la directora de formación docente en este momento se llama Marcela Pelanda. Esa es la interlocutora válida que nosotros tenemos. Esta semana estaremos tratando de tener una reunión con ella para ver si podemos encontrar alguna respuesta un poco más certera. Incluso el Consejo Académico de Joaquín M. González votó en su última reunión expresarse con medidas más contundentes respecto de nuestra situación. Así que esta semana tenemos una semana de definiciones, de reuniones, para saber cómo vamos a encarar el reclamo de una manera más vehemente. Claro, y no han tenido así, digamos, contacto con legisladores, como para que ellos también intercedan ante el gobierno. Hemos tenido, pedido informes. Los contactos con los legisladores y las legisladoras las tuvimos al principio, cuando estaba más trabada la cuestión de la resolución, que no terminaba de salir. Varios asesores de diputados del Frente para la Victoria, o lo que devino ahora en el bloque, sí, en la legislatura, y del FIT, se acercaron, estuvieron reunidas con nosotras. Tomaron nota desde el funcionamiento, la tarea, cuáles eran los requerimientos, las necesidades, estuvieron gestionando, ellos estuvieron acompañándonos y haciendo algunas actividades con nosotras. Sí, claro. Con esa parte de los legisladores estuvimos reunidos. Claro. Ahora, sí. Con el tema del cobro de sueldos todavía no avanzamos con ellos. Claro, el poncho no aparece. Esa es la realidad. No, y bueno, dada la circunstancia, digo, de más está, recalcamos lo que significa, digo, para una docente, inclusive nuestros sueldos docentes son bastante paupérrimos, en una, si lo pasás por una situación inflacionaria como la que vivimos, imagínate, estamos cobrando los sueldos de marzo, con suerte los estaremos cobrando en julio o a principio de agosto. Claro. Igualmente nosotros hoy, por ejemplo, hicimos circular la nota, una nota que escribió nuestra compañera Eugenia Otero para el periódico La Red Taguardia, y lo que recibimos fue, además de una cantidad enorme de solidaridad y apoyo, la respuesta de una infinidad de organismos y colegas y compañeras y compañeros que están en una situación muy similar. Muy similar. No están cobrando la escuela de maestros, no están cobrando los capacitadores de distintos organismos del Estado, y esto se replica en capital y se replica en provincia, incluso si, no sé si estás al tanto, pero no sé, hay una disposición nueva para cerrar los equipos de orientación de las escuelas de provincia, las sí. escuelas públicas de provincia, o sea, es un escándalo, digo, por donde toque, no es que mal de mucho Consuelo de Tongo, pero vos me decías al principio, el gobierno de Larreta lo tiene callado, el gobierno de Larreta, el gobierno de María Eugenia Vidal, básicamente el gobierno del PRO lo tiene callado, ¿no? Y sobre todo es como un nivel de hipocresía impresionante, porque vuelvo a repetirte lo que te decía antes, tras un debate que implicó, yo creo que, no sé, el gran porcentaje de la sociedad lo siguió el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, es indiscutible la necesidad de la capacitación en educación sexual integral. Digo, y es de lo que todo el mundo apelaba a los gritos, gente que recién ahora se entera que hay una ley de educación sexual integral. Que bueno, pensar que las trabajadoras y los trabajadores que capacitan en educación sexual integral trabajan en estas condiciones es como mínimo. Sí. No sé, es un poco peor que violento, denigrante. Exacto. Claro, claro. Sí, no, ah. Aparte es como que si les pagan a ustedes, el gobierno de la ciudad no se funde, ¿no? El presupuesto. Por favor, nuestra partida presupuestaria es insignificante. Ojalá significáramos un número tan importante para el gobierno claro, de la ciudad. Claro. Sí, seguro. De Buenos Aires, por más que sean de 5 sueldos adeudados. Obviamente que el problema no tiene que ver con el número. No, tiene que ver con lo primero que vos dijiste y que nosotros también lo hemos tratado aquí, que es el tema de la unificación, este UNICABA que quieren hacer, sacar los profesorados, entonces viene por el lado de desgaste, por el lado de maniobras y demás. Igualmente, ¿no? Yo digo, no quiero sonar amenazante, igual me imagino mis amenazas no replicarán terror en muchos lugares, pero digo, lo que implica respecto de nuestro desgaste. Primero, somos un cuerpo docente, o sea, altamente cohesionado, con un nivel de cohesión interna importante. Pero si a eso le sumas el apoyo de nuestras... Pensá que adentro de las aulas tenemos nada más que en primer año 250 personas, claro. Otras 120 de segundo, más 8 cortes de egresados de los últimos 9 años. O sea, la cantidad de gente que apoya el reclamo del postítulo, que está solidarizada, que ha pasado por nuestras aulas, ni hablar de la cantidad de gente que vamos a capacitar todas las semanas. Claro. Porque no trabajamos los sábados en el Joaquín nada más. Nosotras durante la semana nos llaman de la escuela técnica número 5, que tienen conflictos con adolescentes por violencia de género. Van buena parte del equipo para allá. Nos llaman de un instituto de formación docente que están confeccionando su protocolo contra la violencia de género. Vamos para allá. Vamos a intervenir en la escuela inicial porque las docentes necesitan capacitación para trabajar con niñas y niños trans. Todas las semanas tenemos intervenciones en infinidad de espacios, de los más variados que se te ocurren, ya sea desde la legislatura, desde la Defensoría del Pueblo, en los institutos de formación docentes, en las escuelas, y lo hacemos gratis. O sea, no todos no tenemos honorarios extras. Seguro. O sea, la cantidad de gente que se referencia en nuestro trabajo es infinita. Entonces, digo, el desgaste al que puedan ellos apelar va a tener que ser eterno, casi te diría, porque las posibilidades de recomposición que tenemos nosotras como lucha va a ser infinita. O sea, bien, que vamos a seguir denunciándolo en cada situación que podamos. Eso es lo bueno, no bajan No bajan no, los no. brazos. Bueno, no, no, Mariela, no. te agradecemos la comunicación. La intención justamente fue esa, con María Eugenia, te agradezco. Difundirlo. Sí, te agradezco. Y seguimos en este reclamo hasta que logren lo que les corresponde, que no es otra cosa que le paguen por su trabajo. Por nuestro trabajo. Casi nada. Casi nada. Te agradezco mucho el espacio. No, ¿eh? Por nada. Bueno, perfecto. Buenas noches. Chao, buenas Hasta noches. Luego. Estuvimos hablando con Mariela Sarlinga, ella es docente e integrante del Consejo Académico del Postítulo de Educación Sexual, compañera de nuestra compañera aquí de la retaguardia, María Eugenia Otero, que también es docente allí en el Joaquín B. González, y seguimos difundiendo este reclamo y vamos a seguir hasta que consigan. La reta, timbre, la reta, chau, chau. Timbreo, timbreo. Timbreo, chau. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Rosalena Ortuño. Escuchábamos La Puerta Violeta. Artísticamente se la conoce como Rosalén. Es una cantautora, compositora española, con un montón de trabajos hechos y defendiendo con su música los derechos de las minorías y de las comunidades más desfavorecidas. Después quizá nos quede tiempo de escuchar otro tema de Rosalén. La verdad que vale la pena, porque si ustedes entran por YouTube, sus temas están siempre con una persona que hace lengua de señas al lado, ¿sí? Bien, y acá nuestra compañera Natacha Bianchi, presta, me dice, está el doctor Ricardo Teijeiro en línea. Buenas noches, doctor Ricardo Teijeiro. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Otro mundial nos encuentra. Sí. Lamentablemente en una situación difícil. Bueno, la otra vez tampoco era una cosa que desparramábamos bondades. Bueno, ¿cómo está? Bien, todo muy bien. Bien. Bueno, yo estoy con unos mocos acá que andan dando vuelta. La vacuna de la gripe me la di, ¿eh? Así que... Sí, pero tenemos que tener claro que las infecciones respiratorias, una pequeña fracción es el influenza, es el virus de la gripe. Uh-huh. Después hay infinidad de virus. lo que más está circulando es adenovirus, para influenza, sincicial respiratorio, para influenza, pero bueno, metaneumovirus. Pero la diferencia está en que muchos de esos virus no son tan agresivos. En cambio, la influenza puede ser agresivo, puede llegar a la muerte. Claro. Entonces, por eso hay una vacuna, por eso debemos vacunarnos, y es bueno refrescar que a esta altura del año todavía las coberturas son muy bajas, sobre todo en el infante, en el niño pequeño y en la embarazada. Uh-huh. Esos son los dos puntos donde no se ha logrado buenas coberturas. Uh-huh. Pero... ¿Por qué será esto? ¿Por qué no se dan los hospitales públicos en la ciudad, en los centros de salud? Se da. La gente muchas veces no se acerca por desconocimiento, porque no concurre a la visita al médico, entonces el médico tampoco tiene la oportunidad de ofrecérsela. Uh-huh. Y muchas veces porque, bueno, como este año se corrió un poco el frío, no hubo casos en la primera etapa, en las primeras semanas epidemiológicas, entonces la gente se cree que no va a dar riesgo. Sin embargo, en este momento sí hay alto riesgo, está circulando fuertemente el virus de influenza, sobre todo los serotipos B. Uh-huh. Ya tenemos una mortalidad que para lo que es la época del año está, comparativo a otros años, baja, pero sí tenemos mortalidad, tenemos algo de 20 y pico de casos de muertos por serotipo B, ninguno vacunado. Uh-huh. ¿Acá en la ciudad de Buenos Aires todos en la ciudad de Buenos Aires? No. También en el Gran Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires. Bueno, pero igual es un montón. Sí. Es un montón. Partimos de la base que todos ellos tendrían que haber sido vacunados porque tenían indicación y ninguno fue vacunado. ¿Y estamos, quien no se vacunó está a tiempo todavía? Estamos a tiempo. Mientras haya circulación, estamos a tiempo. Bien. No debemos correr riesgo. Siempre lo digo, cuanto más temprano mejor. Pero mientras esté circulando, debemos vacunarnos. Bien. Claro. Ahora, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Hablaba de los síntomas. ¿Qué hacer? ¿Y cómo diferenciarlos? Primero, ¿cómo diferenciarlo en cuanto a los síntomas que puede ser una gripe? Más allá de si no se vacunó, se vacunó. Y las recomendaciones generales, porque yo veo que mucha gente por ahí dice, uy, me duele un poco la espalda, me duele el cuerpo, por ahí. Y sigue, y va a trabajar, y sale, y con esto frío, los golpes de frío. ¿Cómo hacer para que se queden en reposo, me parece, no? Claro, primero, no se puede hacer diagnóstico diferencial con la sintomatología, solo con estudios, donde uno puede estudiar la secreción y puede verificar si tiene el virus o no. Pero segundo, y lo más importante, sea cual sea la infección, cuando hay fiebre, catarro, moco, tos, lo primero que debemos hacer es no concurrir si es un escolar al colegio, si es un adulto que trabaja a su medio laboral, no concurrir. ¿Por qué? Porque no es por nosotros, sino por los otros. Claro. Porque estamos transmitiendo el virus a personas sanas. Uh-huh. Y estas personas van a seguir la cadena de transmisibilidad. Entonces, lo primero no concurrir. Y lo segundo, y obvio, es ir a la consulta médica. Es el médico el que va a definir la gravedad de la patología, si requiere algún tipo de tratamiento, si requiere algún estudio para identificar si es el virus influenza, porque recordemos que el virus influenza tiene un tratamiento específico. Tiene un antiviral que es específico para estos casos, pero no, que no se debe tomar para los otros virus, porque genera resistencia inclusive. Entonces la consulta al médico inmediata es una de las condiciones más importantes para ver la evolución. ¿Y el dengue se fue? No. Digamos que vino tarde, sí, y bastante también. Más tarde. Si uno mira cómo fue la situación epidemiológica comparativa la del año pasado, el dengue empezó a tener fuerza como 4 o 5 semanas después de lo habitual. Pero, bueno, uno, aproximadamente 14 provincias tuvieron dengue, tuvieron casos de dengue. Casos autóctonos, digamos. Claro, casos autóctonos. Y ojo, que un porcentaje muy importante no viajó a ningún lado. Claro. Son autóctonos. Y Doc, ¿el sarampión ¿Qué estuvo pasando con el sarampión o qué está pasando con el sarampión? El sarampión es un gran problema, no en nuestro país en este momento, pues no están apareciendo casos, pero sí es un gran problema Venezuela, Colombia, Bolivia, distintos sectores, y esto es producto, obviamente, de las migraciones. Claro. El movimiento de la gente con riesgo, que no está vacunada, que es susceptible o que está con el virus, que se traslada a otros sectores. Y puede contagiar una persona. En Argentina solamente se puede contagiar aquel que no fue vacunado y que no tuvo sarampión. Son muy pocos, pero siempre hay grupos que no fueron vacunados. Por eso insistimos, y es muy importante saber que ahora en octubre va a haber una campaña de vacunación para todos, aquellos que deban hacer un refuerzo. Entonces, eso es importante, porque esas campañas apuntan a esos grupos susceptibles que son de riesgo. Rusia tiene casos de sarampión, ¿eh? Muchos de los que vengan, quizás cuando tengan sintomatología, cualquiera sea, fiebre, una erupción, malestar, lo que sea, deben concurrir al médico para hacer un diagnóstico preciso. Y en ese momento poder proteger al resto para que no se transmita de persona a persona. Claro. Y para el sarampión, bueno, también hay vacuna. Digamos, cuando yo era chica no había vacuna y yo era el caso de la que la mamá la acercaba después al compañerito para que se contagiara. Así que yo tuve rubiola, varicela, sarampión, tos convulsa. Creo que tuve todo. Claro, eso era lo que era vacuna natural. Uno trataba de que se contagie el de al lado, sí, con la inconsciencia de creer que no iba a ser grave. Claro. Y obviamente podía ser muy grave, pero siempre se dijo que las enfermedades infantiles era preferible tenerla desde chiquito, porque cuanto más grande es uno, más riesgo de complicación tiene. Y en algunas es cierto, como en la varicela. Pero a partir de la vacuna, que la vacuna está indicada al año de vida y a los 6 años de vida, a partir de la vacuna nosotros no tendríamos riesgo. La vacuna hace lo mismo que el sarampión salvaje, porque es un virus vivo, pero está atenuado. No tenemos riesgo de complicaciones con la vacuna. Y sí nos generan los anticuerpos permanentes. Con el refuerzo de los 6 años son permanentes, salvo en casos de alto riesgo, porque puede ser que yo en algún momento de mi vida necesite un tratamiento inmunosupresor porque tengo una patología oncológica, por ejemplo. Sí, sí. O necesito un tratamiento para, porque contraje el virus de la inmunodeficiencia, necesito un tratamiento, sí. Y bueno, tengo los anticuerpos bajos. Bueno, en algunos momentos puedo llegar a necesitar un refuerzo. Bien. Pero lo importante es que la vacuna se debe cumplir con el calendario, al año y a los 6 años. Bien, y los chicos que en este momento están solo con la del año, porque por ahí tienen 2, 3, 4, 5 y todavía no llegaron a los 6 años, ¿están en riesgo con el sarampión o no? No, porque ellos están protegidos, tendría que tener anticuerpos durables. Ahora, esta pregunta se la hizo la abuela Cristina. Claro, pero si uno va a ir a una zona de alto riesgo, si uno va, por ejemplo, a Venezuela en este momento está habiendo mucho sarampión. Si uno va a viajar, es bueno recomendar una segunda dosis. Bien. Porque eso va a hacer que eleve los anticuerpos y que esté bien protegido. Y en Rusia, aparte del sarampión, la vacuna de la depresión, como habíamos dicho, es de 4 años. No, ¿no? No, para los que vengan. No, eso me parece que se va a necesitar un tratamiento psicológico profundo. Ya no alcanza con una vacunita, digamos. O saber esperar 4 años más. Bien, bien. Ya estoy nerviosa esperando. No sé dónde es, en el 2000 y pico. Quedan horas, nada más. Exacto. Doctor Teijeiro, muchísimas gracias como siempre. No, por favor, gracias a ustedes por llamarme. Gracias. Bueno, y seguimos, chau, chau. Seguimos charlando en otro momento, ¿eh? Bueno, un beso. Un beso, chau, gracias. Que les vaya bien. Barcelona, Pepe el radiólogo. Ya que este tema de los machucambos, toma mate, está dedicado a nuestros compañeros otorrinolaringólogos, y rescato de este tema la interdisciplina ya, porque van a llamar al cardiólogo, al estomólogo, al no sé quién, para tratar a los pacientes. Los machucambos fue una banda de música formada en París, no suena para nada, ¿no? Como si hubiera sido formada en París, en el año 1959. Había un guitarrista, Rafael Galloso, que era español, otro guitarrista peruano, Milton Zapata, y una cantante que fue Julia Cortés de Costa Rica. Y tenían un montón de temas así. Pero bueno, me pareció simpático usarlo para saludar a todos los compañeros otorrinolaringólogos, especialmente al doctor Darío Reutemann, que a veces aparece en nuestro programa, y a la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, quienes son nuestros otorrinos de cabecera de Oíd Mortales, ¿sí? Bien, gracias Nati, todo tuyo. Bien, seguimos en Oíd Mortales. Siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar. No te conté nuestras vías de comunicación: el Facebook Oíd Mortales 2011, nuestro email oidmortales2011@yahoo.com.ar, y si no, nuestra línea telefónica 3533-1744, y ahora nuestra página www.oidmortales.com.ar. Bien, ¿se acuerdan que yo el lunes pasado les había hablado de las distintas concursos que hay en la ciudad de Buenos Aires a través de la página va.participacionciudadana@buenosaires.gov.ar? Uno era Esa es mi cuadra, que todavía no se sabe quién ganó y demás. Tengo que contarte, Luis, que ahora hay un detalle de las cuadras, y tu cuadra, donde vos vivís, está. Ajá. Mira vos, o sea que un vecino tuyo ha inscripto la cuadra. En mi caso no. Así que bueno, ustedes pueden mirar y ver si la cuadra de ustedes... ¿Cómo? Para arreglarla. No. Es una cuadra participante. Lo que se evitaría esa cuadra es que paguen el ABL si llegan a ganar. Pero lo que no entiendo es que tenés que tener una serie de requisitos para ganar. Esos verifican que la calle esté limpia, que las veredas estén... en buen estado, ¿no? Hay ese tipo de condiciones. Se supone, Luis, vos ya me preguntás demasiado. Nosotros no participamos en mi cuadra. Sería realmente un desastre participar en nuestra cuadra, porque tenemos dos obras en construcción, con lo cual la cuadra es En la cuadra de mi casa son, salvo nuestro edificio y el de la esquina, los demás son todos locales, negocios. Hay pocas. No hay muchas viviendas. Y también te había hablado del otro concurso, que era Grandes Choferes, reconociendo a los grandes choferes de colectivos de la ciudad de Buenos Aires. Vos, como persona que viaja en los colectivos, podés ganar un año de viajes gratis con tu SUBE, y a los colectiveros un viaje por nuestro país para cuatro personas. Bueno, yo el otro día viajé en uno de la línea 76, un muchacho muy amable, muy jovencito, era muy temprano a la mañana, hacía mucho frío, de buena onda, manejó muy bien, todo bárbaro. Claro, pero yo no sabía qué datos tenía que pedirle. Entonces le dije, ¿cómo te llamás? Me dijo Jonathan. Vi el interno del colectivo, pero claro, cuando quise entrar a la página, fácate. No, resulta que ahora en el colectivo tiene que haber un número de chofer. Así que vos tenés que saber si te interesa postular a algún chofer que vos, conozcas, a través de poder viajar. Tenés que saber el número de la línea y el número de chofer, que no es el número de interno del colectivo, porque yo dije, 7 menos cuarto, se llama Jonathan, el interno es 1309 de la línea 76, ya está, tengo todos los datos. No, no alcanza. Así que bueno, voy a tratar de volverlo a ubicar también a Jonathan a la misma hora. También para saber qué número de chofer es. A los choferes de colectivo, esos gauchitos, que por ejemplo cuando alguien sube y no tiene, por ahí se quedó sin carga en la sube, lo hace bajar. Bueno, o que si quiere cargar esas en la sube, pagar dos o tres pasajes. Las premiaría, o sea, no. No, digo, porque hay alguna gente que por ahí dice que es grande, que bueno, el chofer ese que hace cumplir ¿no? Como si él fuera el dueño del colectivo muchas veces, ¿no? Sí, sí, tal cual. Pero bueno, quería avisarles porque, bueno, vamos a ir siguiendo estos concursos de la ciudad de Buenos Aires. Y si tenés ganas, te invito, porque total, esto está es una cosa de locos la ciudad de Buenos Aires, participá de Abordar. Son visitas guiadas por el Hospital Borda. ¿Cuándo es la próxima visita guiada? Pasado mañana, miércoles 27 de junio a las 10:30, ¿sí? Ahí en en la calle Doctor Ramón Carrillo 375 en Barracas tenés la visita gratuita con cupos limitados para recorrer el Hospital Borda. La inscripción previa se hace vía mail a barrios-gopat@buenosaires con tu nombre, buenosaires.gov.ar, con tu nombre, apellido, DNI, teléfono. Bueno, vos entrá a la página del gobierno de la ciudad y buscá participar de Abordar, ¿sí? La A en minúscula y la B en mayúsculas, ¿sí? Como para hacer el recorrido por la historia y el patrimonio cultural que representa el Hospital Borda, cosa que en su momento quizá no había sido recordado por alguno de los gobernantes, porque directamente entraron a los tiros por el Borda, ¿te acordás? Uh-huh. Bueno, ahora parece que sí. Así que bueno, tenés que ser mayor de 18 años. Y coordinan el doctor Carlos o el licenciado Carlos de la Casa, Fabio Ares y Marina Sirigliano, ¿sí? Así que bueno, creo que en algún momento yo voy a intentar hacerlo, porque creo que debe ser algo súper, súper interesante de hacer. ¿Te parece? Uh-huh. Bien. Muy bien. Luis, nos quedan 5 minutitos de programa. ¿Tenías algo en especial? No. Bien. Esperar a que lleguen las 12, se cumple las 24 horas del paro general. Uh-huh. Aparentemente, por las informaciones que hay, el balance es positivo en cuanto a lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Transporte que no funcionaron, hubo paros, bancos, grandes fábricas, grandes empresas, no así los comercios, que son los que más se quejan porque no hay laburo, porque no se vende, pero hoy fueron a trabajar. Y una mención especial al gremio gastronómico del dirigente Luis Barrionuevo, interventor en el Partido Justicialista, que le aviso, por las dudas, si no recorrió los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, los bares, restaurantes de la ciudad laburaron y abrieron todos, los mozos, los cocineros, las cocineras, todos laburaron. Y la idea, o sea, sería que uno no fuera de dirigente consumir, Barrio Nuevo, no tenés absolutamente nada, sos tan canalla como lo fuiste toda tu vida. Y tus representados, la verdad, dan mucho que desear. Bien, nos quedó un tema pendiente de Rosalén que se llama 80 veces, que si querés podés verlo por YouTube, y te decía al mismo tiempo ella que canta y alguien que hace señas en las canciones, que me parece muy, muy lindo, muy interesante. Lo vamos a dejar para el próximo lunes, y en tal caso nos vamos a despedir hoy con el tema que le dedicamos a Aide, que va a ser su cumpleaños, y que es de Violeta Rivas. Ah, ¿sí? Violeta falleció hace 2 días, ya tenía 80 años y estaba afectada de una cuestión renal, pero también un problema de Alzheimer. Así que bueno, nada, recordarla cantando como lo que ella hacía, y recordarla más que nada dedicándosela a quien le gusta, en este caso a Aide, que está para cumplir años. El tema es un tema que yo creo que también se conoce en una versión italiana, ¿sí? A mí me hace acordar mucho al doctor Spacavento, que es el baile del ladrillo. Ajá, esto está cantada, claro, sí, en castellano. Si así que no bueno, recuerdo, a moverse. La cantaba, me parece que la cantaba Rita Pavone. Sí, sí, sí. Mm. Así que bueno, a moverse, que eso nos ayuda a sacarnos un poco el frío, porque no podés poner el gas porque viste la cuenta, y la luz menos, porque en fin. Entonces bueno, por lo menos con música y bailando te vas a sacar un poco el frío. ¿Te parece, Luis? Dale, bien. Vamos. Julio Pardo, gracias ahí en la M690. Natacha Bianchi, gracias como siempre acá en la retaguardia. Disculpen mis mocos, pero esto ha sido otro programa de Oíd Mortales. Hasta el próximo lunes. Sí, calmarte es muy sencillo, bailar. tanto y tanto, ni yo misma ya sé cuánto, y por eso es castigo cuando gritas, y yo bailo con quien sea y no es contigo, oh, no seas tan celoso, si con otro bailo en ti, y no contigo, oh, no seas tan